Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, nosotros somos Malo Bueno, de Cañuelas. Los integrantes de la banda son el mono Miguel Ángel García en la batería, Marcos Mulele Maurino en la voz, Leandro Telechea en la guitarra, Juan de Monte en la segunda guitarra, Gustavo Tiki Ibáñez en la armónica y yo, Andrés El Almeja Almeida, en bajo. Bueno, la banda se formó hace más o menos 2 años. Editamos un disco de forma independiente con la UMI y el disco cuenta de 11 canciones de nuestra autoría. El estilo, qué sé yo, es rock, es variado, pero siempre en la línea del rock. Y bueno, el tema que van a escuchar es Dinosaurio Viejo. Es un tema que habla de la historia de un camión y su camionero, ¿no? Bueno, espero que les guste. Y un link para conectarse con la banda es myspace.com/malobueno. Ahí nos pueden escuchar y ver videos de la banda, sino también encontrarnos por Facebook, Malo Bueno Rock. Bueno, esto es Malo Bueno y aguante Nacional Rock. Y vi el camión como una bola de fuego. Y hasta podría decir que me llevaste vos. Ya van para 30 años que estás con mi viejo. Pero qué lindo quedaste cuando te pintó. Conocedor de caminos, dinosaurio viejo. Más conocido por todos, el amarillo camión. Pero no puedo negarlo, debo reconocerlo. Qué bien te queda el negro, tu nuevo color. Podría decir que me enseñaste vos. Ya van para 30 años que estás con mi viejo. Pero qué lindo quedaste, che, cuando te pintó. Conocedor de caminos, dinosaurio viejo. Más conocido por todos, el amarillo camión. Pero no puedo negarlo, debo reconocerlo. Que bien te queda.